Aún muchos grupos la usan, pero todos creemos que cosas diferentes. Un católico tratará de mostrarle a usted el purgatorio con la Biblia. Entonces usted se preguntará, ¿el purgatorio es un tema bíblico? Pues si lo vemos en toda la Biblia, no. Pero ellos sacan versículos y los forzan para que digan lo que ellos quieren que digan. Esa es otra manera de ver la Biblia. Forzar el texto para decir lo que yo quiero que diga. Solo les voy a dar un ejemplo. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. ¿Han escuchado ustedes gente que dice que la confesión es una doctrina bíblica, la confesión, o que las palabras tienen poder, que las palabras nos atan o nos desatan? ¿Han escuchado eso? Siempre tenemos que hacernos una pregunta. ¿Eso será un tema que trata la Biblia? ¿O será que algunos han cogido ideas de muchos lados y han tratado de buscar versículos bíblicos para respaldar esas ideas? Eso es lo que han hecho muchos con ciertas enseñanzas que no son bíblicas. Entonces dicen que nuestras palabras tienen poder para atarnos o desatarnos. Ejemplo, yo le digo a Juan, hermano Juan, veo que tienes unas entradas muy profundas. ¿Será que te vas a quedar como aquel predicador calvino? Entonces él me va a decir, no me ate. Las palabras tienen que poder. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que hacernos una pregunta. Si las palabras de nosotros tuvieran poder, como dicen que tienen, usted diría que es millonario, ¿y por qué no es millonario? ¿Cuántos cristianos han dicho que van a ganar el baloto? No sé por qué lo juegan, pero bueno, dicen que se van a ganar el baloto y no se lo ganan. La pregunta, el baloto se lo gana una vez al mes alguien, ¿sí o no? Y eso a duras penas, porque a veces se demora hasta 2 años caer el número. Pero todos los meses hay gente confesando que se lo va a ganar. Y no es uno, ni dos, ni tres, ¿y por qué no se lo ganan? ¿Quién tiene más poder cuando se lo gana? ¿El que más confesó? ¿O será que eso no será tan bíblico que digamos? Otra pregunta, ¿o será que nuestras palabras no tienen poder como algunos piensan que tienen? Uno de los versículos que usan es el versículo número 2 de Proverbios 6. Dice así, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Si ves, hermano, que la palabra tiene poder, ¿la palabra tiene poder para qué? Enlazarnos. ¿La palabra tiene poder para dejarnos qué? Preso. Podríamos decir que tienen razón, ¿sí o no? Que ese versículo parece que dijera lo que ellos dicen que dice. Pero ¿qué significa ese versículo? ¿Qué significan esas palabras que está diciendo el proverbista? Leamos el versículo 1 y nos damos cuenta. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Ahora vuelvo con el ejemplo del hermano Juan. El hermano Juan necesita un dinero para poner cierto negocio. Entonces, poniendo un ejemplo, que Gerardo es un prestamista. En ese tiempo no se firmaban letras. En ese tiempo no se firmaban pagarés. En ese tiempo no se daban cheques. Pues yo le doy un cheque y el cheque respalda la deuda, y si yo no le pago a usted, ejecuta el cheque. Con un cheque pueden hacerle un embargo, con una letra pueden hacerle un embargo. Hoy en día que los sistemas están tan apretados, entonces uno se da cuenta de qué es lo que tiene Juan o qué es lo que tiene el fiador. Entonces Juan no tiene nada que lo respalde. Él dirá, bueno, yo le doy a mis hijos, pero a Gerardo, ¿de qué le sirven los hijos en esta época? En esa época sí podían poner a los hijos como prenda de garantía porque los podían tomar como esclavos. Pero en esta época sirven o no sirven, si no estamos en época de esclavitud. Pero él no tiene nada. Entonces Gerardo le dice, bueno, deme un fiador que tenga algo. Entonces él dice, César, salime de fiador. Entonces yo pongo mi palabra y le digo a Gerardo, Gerardo, si Juan no le paga, yo le pago. Pero resulta que yo no soy tan amigo ni tan íntimo de Juan. No sé por qué me dejé enredar y salí por fiador de él. Si no paga Juan, ¿quién paga? Entonces, con el versículo 1 nos damos cuenta de lo que dice el versículo 2. Yo puse mi palabra, la empeñé. Entonces dice, si has salido por fiador del extraño, si has empeñado, ¿qué? Tu palabra. Versículo 2, te has enlazado con las palabras de tu boca. En otra forma de decir, te has, ¿qué? Comprometido con tu palabra, y tienes que cumplir, porque eso es un compromiso ¿de qué? De hombres. Y has quedado preso. O sea que cuando yo empeñaba mi palabra, cuando yo salía por fiador, yo estaba ¿qué? Preso. Yo ya no podía cambiar mi palabra. A eso se refiere. Ahí no está hablando de que usted tiene poder para hablar, y que si yo le digo a Rosalba, se te está cayendo el pelo y vas a quedar calva, yo no la estoy atando, yo no la estoy dejando presa, yo no estoy haciendo nada, porque mi palabra no tiene poder absolutamente para nada en cuanto a ese sentido se refiere. ¿Ok? Entonces, ¿sí ve que se puede forzar un texto para dar a entender algo que el texto no dice? ¿Se puede forzar o no se puede forzar? De acuerdo a lo que les he mostrado. Entonces, por eso el trabajo de enseñar la Biblia es de tanta responsabilidad. Por eso predicador no es cualquiera, hermanos. La Biblia dice no un neófito. Y a veces los que enseñan la Biblia son ¿qué? Neófitos, no tienen estudio, ni siquiera conocen la Biblia. Una persona para predicar por lo menos tiene que haber leído mínimo dos veces la Biblia. Ah, pero ese requisito bíblico. Si no conoce algo, ¿cómo lo va a enseñar? ¿Cómo lo va a enseñar? Porque uno con la Biblia puede hacer, decir cualquier cosa que yo quiero que la Biblia diga. Y se los podría comprobar con miles y miles de ejemplos. Usted me dirá, pero pastor, ¿por qué está diciendo esto? Por mucho, porque es que yo quiero que entremos a un estudio acerca del Espíritu Santo, acerca de toda la obra del Espíritu Santo en la Biblia. Y yo no puedo decir muchas cosas que hoy en día se dicen. ¿A cuánto les gustaría tener la fuerza de Sansón? ¿A cuánto les gustaría tener la fuerza de Sansón? Humanamente me gustaría tenerla. Podría hacer muchas cosas increíbles, podría ser hasta famoso. ¿Quién le dio la fuerza a Sansón? La Biblia dice que venía el Espíritu Santo sobre Sansón y destrozó un león con las manos. ¿Quién le daba la fuerza a Sansón? El Espíritu Santo. La pregunta es, y eso dice, no, es que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿A quién otro en la historia de la humanidad Dios le ha dado fuerza como Sansón? No me vaya a decir Hércules, porque Hércules es mitológico y nada tiene que ver con con la Biblia. ¿Ok? Sí, yo me vi la película de Hércules y Dios le dio fuerza a Hércules. No, Hércules no es de la Biblia, es mitología, pero muchos piensan que Hércules es de la Biblia, ¿no? Pregunto, si el Espíritu Santo le dio fuerzas a Sansón para matar a 1000 hombres con la quijada de un burro, de un animal, ¿será que no me puede dar la fuerza a mí? Pero es que es el Espíritu Santo. Eso es lo que muchos han hecho creer, que el obrar del Espíritu Santo en algunos hombres tiene que ser el obrar en ti y en mí. ¿Piensan ustedes eso? Vemos un relato en la Biblia que dice que Elías, yendo, no iba con caballo ni con nada, llegó más rápido a una ciudad que acá, que iba en un carro jalado con caballos. Vemos a Felipe, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para predicarle a un hombre, y después fue como quitado, arrebatado, desapareció. Y todo eso lo hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué yo no he desaparecido? ¿Por qué no cuando voy caminando y me encuentro con el que le debo plata, por qué yo no me desaparezco? ¿Por qué no puedo correr tan rápido como Elías? Porque ¿sabe qué? Los cristianos desconocemos la obra de Dios. Y como nos dicen que nosotros podemos hacer todo lo que otros hicieron, uy, hermano, imagina que yo pudiera correr tan rápido como corrió Elías, que yo pudiera desaparecer como desapareció Felipe, que yo pudiera tener la fuerza de Sansón, ¿sería Superman? ¿O no es así? ¿Será que el Espíritu Santo nos puede dar esos mismos poderes que le dio a los hombres a través de la historia? ¿O eso fue en personas específicas, en tiempos específicos, en momentos específicos para hacer una obra específica? Quiero que empecemos a ver el tema del Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a empezar hoy cómo la Biblia presenta al Espíritu Santo desde sus primeras hojas. Capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1. No, yo sé que toca hablar duro. Dios quiera que podamos volver a los miércoles. Uy, no. Todos los jueves lo mismo. Listo, dice, en el principio. ¿Cuándo? Vamos a ver dónde aparece el Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después empieza a decir, y dijo, Dios sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios aparece en el segundo versículo de la Biblia. En el contexto donde Dios está creando el mundo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la obra creadora de Dios. Sabemos que el Dios Padre es creador. Amén. Sabemos que Dios hizo todas las cosas por medio de Cristo y nada de lo que fue hecho sin Él. O sea que vemos a Cristo como creador. Pero ¿alguna vez han visto un versículo que diga que el Espíritu Santo es creador? si les han enseñado que la Biblia presenta que la primera acción que nosotros vemos del Espíritu Santo es creando. ¿Quieren verlo o no quieren verlo? Bueno, Salmo 104. Salmo 104. Aquí está hablando de que Dios cuida de su creación. Y ustedes han visto que la tierra constantemente se renueva. Muy poquitas personas habrán de 100 años en el mundo, ¿sí o no? Pero hace 100 años, el mundo hace 100 años era diferente al de ahora. Las personas eran diferentes, claro. Escasamente habrán animales que tengan más de 100 años, o sea que los animales son ¿qué? Todo en la tierra es renovado. Escasamente, y habrán muy pocos árboles que tengan más de 100 años, comparados con los que hay. O sea que la tierra tiene una constante ¿qué? Renovación. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 104. Hablando de todos los animales y de todos los seres que hay en el mundo. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les dan, recoges, abres tu mano, se sacian del bien. Escondes tu rostro. ¿Qué pasa? Se turban. Les quitas el hálito, les quitas la vida. Dejan de ser, vuelven al polvo. Envía tu espíritu, ¿y son qué? Son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Vemos la acción creadora del Espíritu Santo? En el principio lo vemos en la creación y todo el proceso de renovación en la tierra. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Cuando nace un nuevo ser, ¿quién permite que nace? ¿Quién lo crea? ¿Están leyendo o no están leyendo? Envías tu espíritu, son creados, renuevas la faz de la tierra. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Por qué les da miedo decirlo si la Biblia lo está diciendo tan claro? Vemos la obra o la acción creadora del Espíritu Santo. Tenemos que empezar por el principio. No vamos a empezar por el final, porque ese es el problema. A veces no conocemos quién es el Espíritu Santo, entonces cualquier cosa que nos dicen que es el Espíritu Santo, lo creemos. Entonces vamos a ver, acuérdense que la Biblia es nuestra única autoridad en doctrina y conducta. No hay otra norma de autoridad. ¿O usted cree en otra? Ah, no, es que yo creo que Dios le habla al pastor. Listo, Sir Ley. Dios me dijo que me diera todo lo que tenga en su casa, por lo menos todos sus ahorros. Pues Dios le hubiera dicho que yo no tengo ahorros. Pero si la gente piensa que hay otra autoridad fuera de la Biblia, tiene que creerle siempre el que dice que habla Dios, que Dios le habla o no. Usted no puede ponerlo en duda porque estaría ¿qué? Pecando. Entonces, como nuestra autoridad es la Biblia, vamos a empezar por la Biblia y vamos a empezar por el principio. La acción creadora del Espíritu Santo en el principio. Usted me dirá, pastor, ¿en dónde dice la Biblia? Les voy a mostrar varios versículos. Ya vemos el Salmo 104. Que toda la obra de renovación, desde la creación hasta este día, es una obra y una acción del Espíritu Santo. Eso también nos muestra que el Espíritu Santo es poderoso. Miren Jot capítulo 33. Jot capítulo 33. vamos a ver qué sabía Eliú. Eliú estaba cansado de escuchar a los tres amigos de Jot que no les podían dar una respuesta con sabiduría a Jot en todo su tormento. Y él abre su boca, versículo 1, dice: por tanto, Jot, oye ahora mis razones, escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Versículo 4. Él está diciendo: hablaré lo que yo sé. El Espíritu de Dios que me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Cuando la palabra habla de soplo, de viento, en el griego la palabra viento es neuma, donde viene nuestra palabra neumático. Y ustedes saben que un neumático se infla ¿con qué? Con aire. Por eso cuando nosotros estudiamos en un instituto, el lenguaje técnico para decir el Espíritu sobre el estudio santo es neumatología, porque muchos pasajes de la Biblia relacionan al Espíritu Santo con un ¿qué? Viento, con un soplo. Y aquí dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo, en otras palabras, o el Espíritu de Dios me dio vida. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos dio vida? El Espíritu Santo. Si estuviéramos hablando del Hijo, ¿quién nos hizo? Jesús. Si estuviéramos hablando del Padre, ¿quién nos hizo? El Padre. O sea que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo intervienen en toda la obra creadora. La Biblia nos revela al Espíritu Santo como el creador de todo. Nos muestra como el creador, porque la tierra sigue ¿qué? Renovándose. No piense que un niño nace porque dos personas se juntaron simplemente. No. Es una obra de Dios. Quiero recordarles un versículo que ya lo hemos leído. Eclesiastés 11. Toda la idea viene del capítulo 10, pero es Eclesiastés 11. Versículo 5. Dice: como tú no sabes, ¿lo tienen? Como tú no sabes cuál es el camino del vientre, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. ¿Un niño nace por nacer? ¿Un niño que es formado en el vientre de su madre nace simplemente por un proceso biológico? ¿O todo es obra de Dios? Respóndame, yo sé que algunos de ustedes tienen problemas de mudez, pero por lo menos hágame con la boca, digo con la cara, con la cabeza. Samuel nació porque Samir y Sirley se juntaron y ya. Mis tres hijos nacieron porque yo me junté con Rosalba y ya. ¿O todo es una obra de creación de Dios? Toda la obra de renovación en la tierra es obra de Dios. Su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que hace que todo esto que les estoy diciendo sea una realidad. Entonces vemos al Espíritu Santo como creador. ¿Cuándo es creador el Espíritu Santo? Siempre, porque constantemente Todos los días nacen niños, todos los días nacen animales, todos los días hay una obra de renovación. ¿Y eso es obra de quién? Del Espíritu Santo. Cuando vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra y cómo es esto. Hoy estamos hablando de la obra natural de Dios. Aunque hay muchos pasajes que nos revelan que el Padre es el Creador, hay muchos pasajes que nos revelan que el Hijo es el Creador, también hay pasajes bíblicos que nos revelan al Espíritu Santo creando. Miremos Apocalipsis, por favor. Vamos, Apocalipsis. Último libro de la Biblia. Capítulo 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y alzan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué fue creado por Dios? Todo. ¿Y qué honra y qué gloria se le da al que es creador? Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Si la Biblia nos revela que el Padre es creador, que el Hijo es creador y que el Espíritu Santo es creador, ¿a quién se le da la gloria, la honra, el poder, la alabanza y todo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 5 de Apocalipsis, no he salido de ahí. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y usted me dirá, bueno, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Todo lo creado los oí decir, reciban la alabanza. Pregunto, todo lo que hay sobre la tierra, ¿qué hay sobre la tierra? Personas, animales, ¿sí o no? Lo que hay en el mar, ¿qué hay en el mar? Pues no solo peces, ¿no? Hay mamíferos, un mamífero del mar. Una ballena es mamífero, ¿no? Hay peces y hay otras clases de animales que no son peces. Ustedes saben eso. Y a todo eso los oí decir. Ponga la imaginación. ¿Ha visto un perro hablando? ¿Cómo puede un perro decir: toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder sea al Cordero y al Señor? Dice, a todo lo que hay en la tierra, sobre la tierra y en el mar. Los oí decir. ¿Cómo un pez puede decir: toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra sean para Dios? ¿Cómo Juan pudo escuchar eso? Si usted lee el capítulo 4, que es donde empieza este relato que estamos hablando, él estaba ¿en dónde? Él había sido llevado al cielo, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que de alguna manera le permitió escuchar, no de la manera en que nosotros oímos con palabras, que los animales estaban expresando adoración al Hijo y al Padre? Fue el Espíritu Santo el que le permitió de alguna manera poder entender cómo los animales del mar, cómo los animales de la tierra, cómo los seres humanos y cómo todo lo creado, absolutamente todo, alabale sol y luna y vosotras sus lucientes estrellas y vosotros todos sus santos, denle gloria a Dios. Eso solo lo pudo haber hecho ¿qué? El Espíritu Santo que estaba en Juan. No vemos que diga toda la gloria al Espíritu Santo, no, porque él estaba en la persona que estaba escuchando. El Espíritu Santo era el que estaba capacitando a Juan para esto. Entonces, hermanos, no podemos decir que la gloria y la honra no son para el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que es para el Creador, ¿y el Creador quién es? Dios. Y Dios es un Dios trino, no estamos hablando de tres dioses. Si usted piensa que son tres dioses, dígale a Dios, limpia mi mente, limpia mi corazón, yo soy un corrupto pecador que hasta aún la más sana y perfecta doctrina de la Escritura la he torcido, Señor, perdóname. Solo hay un solo Dios verdadero que vive en la eternidad en tres personas, nadie lo entiende cómo es, pero la Biblia dice que es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Creador de todo lo que existe. ¿Está claro? ¿Queda claro? Entonces, yo quiero que usted vaya entendiendo eso, porque usted tiene que conocer lo que dice la Escritura acerca del Espíritu Santo. Porque, ejemplo, si yo no conozco bien, bueno, vamos a dar un ejemplo. Que salgan diciendo que el pastor César se robó una plata de esta iglesia. ¿Usted lo va a creer así por así? Porque usted de alguna manera me escucha, lleva años conociéndome. Lleva años conociéndome. Y si usted me conoce, usted no va a creer cualquier cosa de mí, ¿o sí? No estamos diciendo que yo sea un perfecto hombre, que sea santo, que no pueda pecar y que no vaya a pecar, porque sabemos que no es así. La Biblia dice que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero usted por lo menos necesita pruebas más contundentes. Lo segundo, si usted es un hombre, una persona bien bíblica, usted no va a poder creer cualquier cosa que digan contra un pastor, ¿o sí? ¿Qué dice la Biblia? Contra un anciano que predicas, no admitas acusación, sino ¿por qué? Por dos o tres testigos. Eso lo dice la Biblia. Eso es del Antiguo Testamento, es una ley. A una persona no la pueden condenar en este mundo con la voz de un solo testigo. ¿Por qué? Porque ese testigo podría estar ¿qué? Mintiendo. Pero si usted conoce quién es el pastor en este caso, yo, usted no va a creer muchas cosas, porque usted dice, no, yo lo conozco, yo sé quién es él. Además, usted también conoce la iglesia, ustedes saben que aquí no entran millones. Pero cuando uno conoce, uno no puede estar creyendo cualquier cosa, ¿o sí? Así de sencillo. Entonces, yo lo que los quiero llevar es, ¿qué dice la Escritura del Espíritu Santo? Que usted vaya conociendo para que no crea cualquier cosa que dicen que es o que hace el Espíritu Santo. Él es santo. Y además, más adelante, cuando empecemos a analizar, la Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Cuando la escritura en Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra para desordenada es caos, algo caótico. No me vaya a preguntar por qué todo era caótico, no, no sé por qué. Dios es un Dios perfecto, pero apenas estaba organizando todo como Dios quería. En el principio las cosas no estaban como Dios quería que estuvieran, y hubo un proceso de 6 días para toda la creación. Cuando Dios empieza a crear, la palabra para orden no es caos, ¿no?, sino cosmos. ¿Es qué? Cosmos. ¿De dónde viene la palabra para las mujeres que conocen cosmetología? ¿Qué hace la cosmetología? Poner en orden la cara. Pues eso más o menos es lo que significa, ¿no? Cuando la mujer usa cosméticos, ¿qué está diciendo? Mi cara está desordenada. Solo es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que el que usa, que las mujeres que usan cosméticos son del diablo y que se van a ir al infierno. No, no, no. Dios me libre de eso. Simplemente, de alguna manera, pues las mujeres tratan de organizarse un poquito, porque lo que están diciendo es que están desorganizadas. Ese es el lenguaje que ellas nos expresan. ¿Listo? Pero vemos a Dios creando, que es un Dios, ¿qué? De orden. La creación nos muestra, ¿qué? Un orden. Y el que lo hizo fue un Dios, ¿qué? Ordenado. Vemos que el Espíritu Santo crea. La obra máxima de la creación, por decirlo de alguna manera, es el hombre. ¿Y en dónde fue puesto el hombre? En un mundo que tenía todas las características para que el hombre pudiera vivir plenamente. Dios empieza a crear y crea la luz, separa la luz de las tinieblas, empieza a crear algunas cosas, crea las grandes lumbreras, crea las plantas. Y uno dice, pero ¿por qué todo eso? El hombre, para vivir en este mundo, ¿qué necesita? Oxígeno. ¿En dónde abunda el oxígeno? En el agua. H2O. O sea, que el agua tiene oxígeno. ¿Qué hacen las plantas? A través de sus raíces beben agua. El sol calienta, ella hace un proceso y las plantas desprenden el oxígeno que tomaron ¿de dónde? Del agua. El hombre y los animales pueden vivir en este mundo, ¿por qué? Porque Dios, antes de ponerlo, los creó un mundo que fuera habitable. Ah, ustedes me dirán, pero los peces o los animales del mar, de alguna manera, toman oxígeno. Ellos tienen otra forma de respiración que nosotros, pero viven en el agua y toman oxígeno del agua. Si no hubiera oxígeno, ¿no habría qué? Vida. ¿De dónde sale el oxígeno? Que abunda mucho el agua. Hay vida porque Dios todo lo hizo en un ¿qué? ¿En un qué? Orden. Y todo lo que Dios creó revela la sabiduría de Dios. Acuérdense, Dios envía a su Espíritu, son creados, renueva la faz. Quiero mostrarles un versículo que revela la sabiduría de Dios en la creación. ¿O no les parece Dios sabio? ¿Cuál es el único animal que está en todo el mundo, saben? El único animal que ha sido capaz de, por decirlo una palabra castellana, colonizar todo el mundo. Bueno, le puedo decir la cucaracha. ¿Dónde no hay cucarachas? ¿Por qué la cucaracha es necesaria para...? ¡Ay, qué animal tan asqueroso! ¿Te han visto cuando la mujer una cucaracha? Todo hombre es valiente cuando ve una cucaracha. Pero cuando sale volando, ahí se nos acaba la valentía. ¿Sí han visto? Una cucaracha que huele, a cualquiera lo espanta. Bueno, ¿por qué ese animal abunda tanto? ¿Por qué Dios creó un animal? Porque no podemos decir que fue un producto de algo de la evolución y algo quedó mal y salieron las cucarachas. ¿Será que las cucarachas son necesarias para este mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que Dios se equivocó? ¿Han escuchado ustedes que hay algo que no vemos, que están en todos lados, que se llaman los ácaros? ¿Y Dios por qué creó esos seres microscópicos que no se ven? Sí sabía que si no hubieran cucarachas, sería casi imposible la vida en este mundo. Porque todo el producto solar y todo el movimiento y todo lo que hace que el mundo se sostenga por algunas leyes que Dios estableció, produce radiación. ¿Y quién es el animal que absorbe esa radiación? La cucaracha. Puedes estudiar por internet y verás. Busca una página que llaman Curiosidades y Rarezas de las Cucarachas, ¿sí o no? Entre esas, en estos días estábamos leyendo por qué las cucarachas todas mueren patas arriba. Mátelas como las matan, terminan patas arriba. Ya cuando están muertos, usted las puede voltear. Bueno, pero ahí les dejo todo eso tático. Resulta que nuestra piel se va renovando. Hay células que mueren, caen y vuelven a nacer y nacen otras células. ¿Qué pasa con esas células muertas? ¿Sí sabía usted que si no hubieran ácaros en este momento, con todos los seres humanos que hemos vivido en esta tierra, con esas células muertas, lo más posible es que ya las células muertas llegaran hasta las nubes? ¿No podría haber vida en esta tierra con algo tan sencillo como los ácaros? Mire lo que dice el Salmo 104, versículo 24. O sea, vemos que el Espíritu Santo es creador y vemos características de orden. Dios es, el Espíritu Santo es un Dios ¿qué? De orden. O sea, que donde hay desorden, no podemos decir que es el Espíritu Santo. Puede ser cualquier otra cosa, menos el Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Creador es sabio, que toda la obra de creación revela, acuérdese el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día declara otro día, ¿qué? Sabiduría. Si hay algo que hace la creación es revelarnos que Dios es sabio. Versículo 24 del Salmo 104. ¿Cuán innumerables son tus obras? ¿Las puedes contar? Si ve que cada vez, y llevamos casi 7000 años en este planeta, y cada vez descubren más animales, hay cantidad de animales que los seres humanos no conocen. En estos días vi un pez que tiene una cara rara, por ahí salió en la prensa, que no lo conocían. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? hiciste todas ellas con sabiduría. Si el Espíritu Santo, la Biblia nos lo revela como creador, nos revela que el Espíritu Santo es ordenado y nos revela que el Espíritu Santo ¿es qué? Sabio. Toda la creación revela los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es la sabiduría. La Biblia dice que Dios fundó la tierra con sabiduría. Proverbios capítulo 8. ¿El Espíritu Santo es qué? Sabio. ¿Por qué Pablo? Porque yo necesito que usted tenga todo esto en su mente, lo vaya guardando en su corazón, porque cuando vamos a hablar de los dones espirituales, una de las cosas que Pablo apela para decirle a la iglesia de Corinto que lo que estaban haciendo no estaba bien, es que lo que estaban viviendo ellos en la iglesia no era sabio. Que si todos hablaban en lenguas en la iglesia y de entraba algún indocto y los veía, ¿qué decían? No, en este desorden, ¿qué va a estar Dios? ¿O no es así? Dice, ese desorden que ustedes están viviendo en la iglesia es falta de sabiduría, y usted, todo le dicen que es el Espíritu Santo. Todo dicen que es el Espíritu Santo. O sea, todos esos atributos nosotros tenemos que verlo para poder estudiar quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ordenado, el Espíritu Santo es sabio. ¿Amén? ¿Va conociendo quién es el Espíritu Santo? Si usted va conociendo quién es el Espíritu Santo, cuando lleguemos a unos puntos importantes que necesitamos tocar, que ha vivido la iglesia a través de los tiempos y que le han atribuido muchas cosas del Espíritu Santo, uno va a decir, eso no puede ser del Espíritu Santo. Si lo que me revela la Escritura de quién es el Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, yo no puedo creer que eso sea ¿qué? Del Espíritu. Eso es lo que estamos haciendo. Empezar a ver quién es el Espíritu Santo. Ah, pero no, es que a mí me han dicho que esto es del Espíritu Santo y me lo muestran con la Biblia. Tenemos que ver si lo que está mostrando no es ¿qué? ¿Cómo empecé diciendo? Que algunos fuerzan algunos textos para hacer creer que lo que dicen es bíblico. Y si nosotros estudiamos bien, vamos a ver que no es tan bíblico como digamos. Están forzando los textos para hacer creer que algo es, no siendo. ¿Amén? Entonces, yo quiero que lo dejemos hasta ahí por hoy. Que miremos, hoy hemos visto dos atributos que la Biblia revela del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es creador, Él es ordenado y es sabio. Para que cuando lleguemos a 1 Corintios 14, que habla de los dones espirituales, vamos a ver que Pablo apela a la sabiduría y ¿al qué? Orden. Más adelante lo vamos a ver. Simplemente quiero que usted vaya sabiendo y conociendo estas cosas. Amén. El Espíritu Santo habita en los creyentes, dice la Escritura. Todo creyente tiene al Espíritu Santo, porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creerían en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? O sea, ¿y en usted quién habita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que hoy se nos han revelado dos atributos, el orden y la sabiduría. Amén. Porque eso también es importante que lo sepa para cuando veamos el obrar el Espíritu Santo en la vida del creyente. Dejemos hasta ahí. Vamos a orar, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad tan preciosa que nos regalas en esta noche de empezar este estudio, Señor. Gracias por estos atributos que nos has revelado a través de la Escritura del Espíritu Santo. Gracias porque hoy hemos visto la acción creadora del Espíritu Santo y cómo todas las obras de la creación fueron hechas por orden y en sabiduría. Todas ellas revelan que tú eres un Dios absolutamente y perfectamente sabio y absolutamente y perfectamente ordenado. Gracias, Dios, por revelarnos estos atributos de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria. Ayúdanos a entender y a tener una doctrina correcta acerca del Espíritu. Yo te lo pido en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén.